Central Hidroeléctrica Paquizapango genera oposición en las comunidades achánicas. La construcción de una central hidroeléctrica en la cuenca del río N ha tomado por sorpresa a las comunidades achánicas que habitan allí desde tiempos inmemoriales. Y es que se pretende construir un muro de casi 170 metros de altura que creará un lago artificial e inundará el hogar ancestral de muchas comunidades achánicas. Servindi estuvo en la selva central y se entrevistó con la señora Ruth Buendía, coordinadora de la central achánica del río N, Care, ¿quién nos dijo al respecto? De acuerdo a los informes de la ley que se ha creado el gobierno, hemos visto mapas virtuales, hemos trabajado de acuerdo a lo que está saliendo en las leyes, 160 metros de altura. Hemos trabajado con eso y sabemos que van a inundarse las comunidades. Las comunidades van a decir que no y nosotros como organización también vamos a acoger, como decían antes, de las comunidades, ¿no? La señora Inés González, experta local del Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica, agregó que la construcción de una reserva en la cuenca del río N traería consigo conflictos tanto sociales como ambientales. Conflictos sociales porque al inundar las zonas más fértiles de las comunidades y también centros poblados, colonos, que están ubicados en esos lugares, estarían ellos desplazándose o tendrían que desplazarse a otros lugares. Entonces las comunidades se preguntan, si nosotros tenemos que trasladarnos a otro lugar, ¿a dónde nos iríamos? Sobre el tema ambiental es más grave aún. Como se ha mencionado, no solamente se estaría talando los árboles, creando un efecto invernadero, una gran cantidad de metano, sino que también se estaría excluyendo la pesca para las comunidades, porque los peces no podrían nadar en ese tipo de lagunas, en esta especie de laguna que se estaría generando. La base de la alimentación de las comunidades es el pescado, se cortaría. No podría haber comunicación por bote, estarían impulsando mayores carreteras. ¿Hacia dónde? Hacia el lado de la reserva y hacia el lado de Bangoa. Entonces creemos que una carretera es también ingreso de empresas madereras y también es extracción de recursos maderables. Además, hay que entender la importancia, el valor, la joya que tenemos en Satipo y sobre todo en las comunidades por nuestra reserva comunal achánica, que no está siendo valorada. A nivel mundial está siendo considerada. Y ahí es donde se plantea construir una represa. No estamos en contra de esto, pero que podrían evaluar en otros lugares donde no se lograría este grave impacto a toda la zona. Ruth Buendía e Inés González señalaron que serán más de 6.000 personas las afectadas con la construcción de la represa Paquizapango y que no han sido consultadas, siendo vulnerados sus derechos en la participación de las decisiones que afectan sus modos de vida. Nosotros no sabíamos, en octubre del año pasado, el gobierno regional de Junín hizo un showroom, es decir, una exposición de todas las potencialidades que tiene el gobierno regional de Junín, lo cual es bueno, pero entre esas potencialidades hablaban de la construcción de tres hidroeléctricas en el N y en el parte del Tambo, de las cuales ni la organización ni mucho menos las comunidades sabían. Y eso es pasar por alto, en realidad, el derecho de las comunidades. La organización no está en contra del desarrollo, pero sí está en contra que no se haga el desarrollo sostenible en las comunidades y que también se supere el derecho de ellos a elegir y a participar en esas decisiones. El efecto perjudicial que tendrá la construcción de la represa no radica en la inundación de comunidades, centros poblados y la transformación del ecosistema, sino que no se está respetando el derecho a la vida y a elegir su propio modo de vida en sus territorios de las comunidades achánicas. Y se afectará la estrecha relación entre estas y el río N, que es esencial para su supervivencia. Mira, la relación de nuestra tradición en el río, tenemos la pesca y también tenemos creencia, la espiritualidad en el río. Tenemos bastante, valoramos el río sobre las espiritualidades de nuestras comunidades, ¿no? O nuestra cultura más que nada. Es imposible que las comunidades digan sí o sobre este proyecto, viéndose que de mapas virtuales que estamos viendo que se inunda todo, es áreas muy grandes. Y vamos a perder nuestro territorio, nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestras áreas donde está nuestra espiritualidad, nuestra creencia, todo eso van a perder totalmente, ¿no? Finalmente, la representante de los achánicas del río N hizo un llamado a la opinión pública nacional e internacional a respaldar su desacuerdo en la construcción de esta represa. Bien, yo pediría a todos los organismos de solidaridad que nos apoye en presionar al gobierno que no se ejecute este proyecto que están proponiendo, ¿no? Y además hay muchas vidas que se va a afectar, y pedirle también que se debería respetar la vida cultural de nuestra comunidad de cultura. Estamos viéndolo ahora como Central Ayánica de Río, estamos pidiéndoles información, estamos poniéndoles cartas en instituciones públicas para decirle que existe personas o comunidades nativas o pueblos indígenas en esta área donde está concesionado Paquizapango SAC Energía, ¿no? Esto estamos haciéndole conocer, ¿no?